Si no es de mí, nada espero. Empecé de cero. Saben que brinco si es requerido. Por mi gente y mi familia doy la vida. Son la razón que estoy firme hasta ahorita. Con buena raza hice mi alianza. En uno con todos y todos con uno. Clica, pica, marcamos todos el rumbo. Celebrando otra misión cumplida voy a festejar. Fruta prohibida al encargo nos acaba de llegar. Para la garganta seca tengo un cuatro pa' mixtear. Cabeceando acostumbrados como nos gusta andar. Norte de Califa se la rifa mi clica. Hay con qué mantener vicios, amigos y familias. En otras palabras, hay cena en el plato pa' comer pa' rato. Ya chambié derecho, preferí lo chueco. El pan de cada día lo reparto con mi gente. Recuerdo de dónde vengo, humilde, nunca corriente. Todo lo que tengo se le debo a la clica. Como dijo mi compadre, certificada. Enamorado de la que creo mi mentalidad. No me cayó esto del cielo, me tuve que desvelar. Y no porque ande estable piensen que voy a parar. Más bien todo lo contrario, llegó la hora de chambear. It's drill time. Saben que brinco, tengo testigos. Seguir en el bordo, seguir en lo mío. Sé muy bien pa' dónde vamos, tengo precisión. Varios hablaron cuando se tenían que mantener callados. Pero ni pedo, ya me de esas y de esas. Ratas que andan aparentando ser buena amistad. Ahora ando ganando feria, lo que quise conquiste. Se apresuran más billetes porque él se supe hacer. Aunque es considerado un pecado, esto continuaré. Mi familia vive sin preocupaciones, por ellos pecaré.